Ahora vamos a hablar un poco de las tendencias actuales. Hay muchas tendencias que sin darnos cuenta están transformando la forma de hacer negocios en el mundo. Muchas veces vamos tan rápido, avanzamos tan rápido, hay cambios tan rápido que no nos detenemos a pensar realmente qué es lo que está pasando y cómo podemos aprovechar y cómo podemos tomar ventaja de los cambios que están sucediendo. De repente nos damos cuenta y bueno, ya existen las computadoras, ya existe el internet, ya existen los teléfonos celulares, ya existen todos estos avances tecnológicos que nos facilitan más la vida y obviamente que nos hacen tener una comunicación con la gente que queremos de una forma más sencilla y nos simplifican la forma de vivir. Pero realmente, ¿cómo podemos maximizar el beneficio que obtenemos nosotros de todos estos cambios? Y la única forma es detenernos un momento a pensar, hacer conciencia de los cambios que están sucediendo y poder tomar ventaja y poder aprovechar cada una de estas modificaciones y cada uno de esos cambios tecnológicos. Vamos a analizar entonces cuáles son esas tendencias y cuáles son esos cambios para poder entender en dónde está la oportunidad de hacer negocio y en dónde es donde nosotros podemos realmente aprovechar al máximo y maximizar los cambios tecnológicos que estamos viviendo. Primer tendencia. Hay un libro que se llama The World is Flat, El Mundo es Plano. Este libro habla de cómo cada vez es más fácil para los individuos competir y tomar parte de la economía y tomar acción y poder iniciar un negocio. Antes era muy difícil. Y en este libro se habla de cómo antes, en la Revolución Industrial, tenían el poder los países. Los países querían demostrar su poderío, querían de alguna forma demostrar que ellos tenían más riqueza, que ellos tenían más poder. Posteriormente, unos pocos años después, viene lo que es el cambio de los países a las empresas multinacionales. Vienen las grandes empresas que están creciendo y que están teniendo mucho poder, y ya las empresas estaban teniendo una participación grande en la economía mundial. Ya no únicamente los países eran los que tenían el poder, sino las grandes empresas que empezaron a desarrollarse y a crecer muy rápidamente, empezaron a tener mucha fuerza también. Entonces, ¿qué explica después este autor que se llama Thomas Friedman? Thomas Friedman, en el libro El Mundo es Plano, lo que explica es que ahora, actualmente, no únicamente las empresas y no únicamente los países tienen la posibilidad de tomar cierta parte de la economía, de llevarse una rebanada del pastel del dinero total del mundo, sino que dice que actualmente con los avances tecnológicos que existen, cada vez es más sencillo para cada individuo del planeta, sin importar en dónde viva y sin importar qué es lo que haga, puede ganar dinero y puede tomar una posición muchas veces mucho más grande que una empresa. Créanme que yo conozco a gente, a individuos, que ellos personalmente hacen mucho más dinero desde la comodidad de su casa que lo que puede hacer una empresa de 100, 200, 300 o 400 empleados. Es impresionante cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. Ahora, ¿por qué ha cambiado? Imagínense antes, hace algunos años, cuando las grandes empresas subcontrataban algunos procesos en otros países. Por ejemplo, algunas empresas de manufactura de ropa, que ellos únicamente se dedicaban a la mercadotecnia, a posicionar un producto en el mercado, a hacer publicidad de la marca, y ellos subcontrataban con otras grandes empresas en otros países en donde la mano de obra era más barata y hacían productos en estos países de mano de obra más barata. Y esas grandes empresas obviamente tenían acceso a esto porque podían pagar los viajes, ir a visitar a las empresas, a hacer auditorías, visitar a las corporaciones, y de alguna forma era una barrera de entrada muy importante para todas las empresas chicas. ¿Por qué? Porque yo como microempresario, imagínense si va a ser costeable que yo me vaya a algún país asiático o algún país en donde la mano de obra sea muy barata y yo pueda negociar con una empresa que maneja volúmenes muy grandes para que me den cierta parte de su producción y yo poder competir con las grandes empresas. Era muy difícil, era sumamente complicado. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Yo les puedo decir que actualmente yo subcontrato y conozco a mucha gente, a muchos individuos que subcontratan el 70, 80 o hasta a veces el 90% del trabajo que se hace en otros países. ¿Por qué? Porque es muy sencillo y muy fácil tener comunicación a través de internet, a través de email, a través de correo electrónico, a través de todos estos esquemas de comunicación que actualmente tenemos. Es fácil ahora que las empresas chicas estén en contacto con otras empresas chicas y que las dos empresas chicas que están en contacto vayan creciendo de la mano. Ya no son empresas grandes con empresas grandes, ahora es un esquema en el que se democratiza todos los medios y en los que todos los individuos y empresas medianas y empresas chicas podemos tomar parte del juego y podemos tener una rebanada del pastel y podemos competir al mismo nivel que las grandes empresas. Ahora, déjame platicarte un poco acerca de otro autor y de otro libro. El libro se llama The Long Tail, La Cola Larga. Este libro es de Chris Anderson y en este libro lo que Chris Anderson explica es The Long Tail. Imagínate una cola de caballo, una cola larga de caballo, en la cual la parte que está pegada al caballo es muy, muy gruesa y se va haciendo más delgada y más delgada y más delgada y más delgada hasta ser muy, muy, muy angosta en la parte de la derecha. Entonces imagínate tú que tenemos una gráfica enfrente de nosotros y que esta gráfica es la cola del caballo. Del lado izquierdo de la gráfica tenemos un lado muy ancho y conforme nos vamos haciendo a la derecha, la gráfica se va haciendo más angosta y más angosta y más angosta hasta la gráfica llegar casi pegada al eje. Entonces te voy a explicar qué es lo que quiere decir Chris Anderson en su libro The Long Tail y lo que quiere explicar con esta tendencia que está sucediendo actualmente. Imagínate que del lado izquierdo de la gráfica, en donde están los grandes volúmenes de ventas, estamos hablando de un lanzamiento de una película, por ejemplo. Se va a lanzar una película que tuvo mucho éxito en el mercado y que muchísima gente quiere ir a ver. Entonces, es una película de mucho éxito, que obviamente tiene muchísimas ventas, que obviamente está hecha para las masas, está hecha para un mercado poco específico. De alguna forma tiene gustos muy generales para que mucha gente la pueda ver. Y obviamente es una inversión casi segura para las empresas que fabrican películas y que producen películas y que de alguna forma pueden asegurar que como hay tanta gente que la puede ver, pueden lanzar una película con mucho presupuesto y sabiendo que va a ser un éxito. Pero ¿qué pasa si a mí, por ejemplo, no me gusta esa película o hay gente que le gustan otros temas? Suponiendo que hay gente que le gustan películas, por ejemplo, de románticas colombianas, por ejemplo, o gente que le gustan las películas de guerreros japoneses, o gente que le gusta las películas mucho más específicas, y que si las empresas produjeran esas películas y las lanzaran a los cines y a las grandes empresas, obviamente sería muy poco probable que tuvieran éxito, porque el mercado que está interesado en ese tipo de películas es muy chico. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de empresas quisieran hacer una película, por ejemplo, para un mercado muy chico y de repente van a una tienda y tratan de vender su DVD en esta tienda? Obviamente las tiendas tienen un costo, el anaquel tiene un costo y tiene un costo colocar cada producto en el anaquel y cada producto dentro de la tienda tiene un costo muy elevado. Entonces las tiendas que distribuyen las películas forzosamente tienen que optimizar el espacio que tienen porque el espacio es limitado. Una tienda tiene un número limitado de metros cuadrados y las empresas lo que tienen que hacer es muy estrictamente limitar y optimizar el espacio de las películas que se están vendiendo ahí. Entonces, si yo llego con mi película de cine colombiano, de cine mexicano o de alguna forma una película muy específica para gustos muy específicos, no porque sea mala, al contrario, puede ser mucho mejor, pero para un mercado muy específico, si llego con esta tienda, obviamente no la van a querer comprar. ¿Por qué? Porque les va a ocupar un espacio en el anaquel y va a representar un costo de oportunidad para ellos porque podrían en ese mismo espacio tener otra película diferente y optimizar ese espacio y vender mucho más dinero que lo que podrían hacer con esta película. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿a qué vas con todo esto y por qué me estás explicando de las películas si yo quiero aprender de internet? Te voy a explicar por qué y es muy importante que entiendas esto. Antes de empezar el cómo hacer las cosas, te voy a enseñar el panorama mundial para que entiendas por qué hacer las cosas. Por qué ahora es el mejor momento para hacer dinero por internet. Entonces, si vemos la gráfica de la que estamos hablando, del long tail, la cola de caballo larga, del lado izquierdo vemos a las películas de mucho éxito. Por ejemplo, las películas comerciales de mucho éxito están del lado izquierdo y nos vamos alejando del lado derecho de la gráfica y tenemos micronichos, tenemos nichos de mercado muy chiquitos y cada vez más chicos y más chicos y más chicos y más chicos y más chicos y más chicos. Bueno, si nosotros sumamos la cantidad de gente que está del lado derecho, o sea, en la parte que antes en la economía era muy difícil accesar, si sumamos el número de personas que están interesadas en películas más específicas, puede ser mucho mayor en muchos de los casos al número del lado izquierdo. O sea que la cantidad de micronichos que antes era muy difícil accesar en volumen puede ser mucho más grande que lanzar una película de gran éxito. Nada más que ahora las reglas del juego han cambiado. Y es lo que Chris Anderson habla como la democratización de los medios de producción. Actualmente se han democratizado los medios, se han democratizado las herramientas de la producción de algunos productos, porque todos tenemos acceso a herramientas de producción de muchos tipos de productos por las herramientas tecnológicas con las que contamos actualmente. ¿Qué pasa si yo actualmente quiero hacer una película? Antiguamente era muy difícil hacerlo. Hoy yo puedo comprar software o programas de computación muy baratos, los puedo bajar a mi computadora y puedo hacer películas a un costo relativamente bajo. Y lo mismo pasa con la música, y lo mismo pasa con la información, y lo mismo pasa con los libros, y lo mismo pasa con muchos productos que actualmente yo como individuo, no como empresa y no como gran empresa, yo como individuo puedo desde la comodidad de mi hogar producir. Entonces yo, si quiero atacar a un nicho muy específico y quiero producir, por ejemplo, películas de guerra japonesas, como hablábamos, o películas románticas colombianas, algún nicho muy específico, que yo sé que tal vez es un 0.005% de la población mundial los que van a estar interesados. Pero imagínate tú, si somos más de 6,000 millones de personas en el planeta, y aproximadamente 1,000 millones de personas tienen acceso a internet, la sexta parte del mundo o más, ¿qué pasa si yo al 0.0005% de ese porcentaje le vendo una película, le vendo un libro, le vendo un producto? Imagínate el potencial que tiene eso. Y obviamente las grandes empresas nunca lo van a hacer, porque no es rentable para ellas y porque les interesa irse por el lado grande del pastel, porque ellos tienen acceso. Sin embargo, los individuos tienen acceso a la parte derecha de la gráfica, que es la parte de los micronichos. Nosotros como individuos podemos alcanzar muchos micronichos de mercado y saber específicamente qué es lo que están buscando y cómo venderles producto a estas personas. Entonces, bueno, espero que esto te dé un panorama general juntando estas dos tendencias de el mundo es plano y de la cola de caballo, de long tail, de la gran cola de caballo que acabamos de representar en la gráfica. Nos damos cuenta que las reglas del juego han cambiado. Las grandes corporaciones tienen obviamente mucho poder, pero actualmente los individuos están a un clic de distancia de poder publicar muchos productos, poder lanzar al mercado muchos productos y servicios y de tener acceso instantáneo, no al mercado limitado de su país, sino a gente de todos, casi todos los países del mundo que tienen acceso a internet. Entonces, quiero que entiendas muy bien eso, porque en los siguientes capítulos te voy a enseñar cómo hacer las cosas y cómo yo utilizo el internet para trabajar todos los días desde la comodidad de mi hogar, desde mi casa, y ganando miles de dólares mensuales sin necesidad de visitar clientes, sin la necesidad de salir a la calle y sin la necesidad de recurrir al trabajo tradicional para hacerlo. Vamos a los siguientes capítulos y vamos a trabajar.